Hola, bienvenidos al número 195 de Podcast de Literatura. El próximo 7 de febrero se cumple el segundo centenario del nacimiento de Charles Dickens. Es por ello que vuelvo a retrasar la segunda parte del artículo que Enrique Díez Canedo escribiera sobre Mare Nostrum, de Vicente Blasco Ibáñez. Todas las fuentes que he consultado coinciden en afirmar que Dickens no fue muy leído en la España del siglo XIX. De modo que se me ocurrió que sería interesante comprobar la repercusión que su muerte tuvo en la prensa española. Tras una búsqueda en la Hemeroteca Nacional Digital, los resultados fueron los esperados. Escasos, 8 o 9, y casi todos idénticos, como si hubieran sido servidos por una agencia de noticias. De esta pobreza informativa solo se salva el periódico La Discusión, Diario Democrático, ya que en su número del 15 de junio de 1870, página 3, dedica una necrológica mediana al escritor británico y cuatro días más tarde dio a la luz una semblanza relativamente extensa del novelista recién fallecido. Pues bien, esta reseña, leída, grabada y editada por Raquel Gómez y Antonio Peña, va a formar el núcleo del podcast de esta semana. Antes de dejaros con la lectura de mis dos alumnos, quería deciros que esta es parte de un trabajo más amplio que están realizando para el proyecto Seguimos Enredando, cómo fue el siglo XIX. La Inglaterra acaba de perder al más popular de sus escritores, Carlos Dickens, cuyas obras son tenidas en grande estima por las personas que poseen el inglés y aún por aquellas a quienes solo es dado apreciar su belleza al ir a ver de las traducciones. El gran novelista ha sucumbido a un ataque de apoplejía fulminante. Hace poco trabajaba todavía, habiéndole dado el ataque a la hora de comer. A las pocas horas se había dejado de existir. Esta triste noticia cundió por la capital como un chispazo eléctrico, sembrando una tristeza general. Carlos Dickens nació en Portsmouth en 1812, contaba de consiguiente 58 años, pero su trabajo incesante y en especial las numerosas lecturas públicas que dio en la capital y en toda la provincia había deteriorado su salud. Andaba por las calles arrastrándose penosamente, con el cuerpo encorvado y surcado su rostro de arrugas profundas. El padre de Dickens formaba parte de la redacción del E.L. Morning Chronicle, uno de los principales periódicos de la época. El hijo siguió al principio la carrera del padre, siguiendo su debut como reportero. Mr. Blank, propietario del periódico citado, no tardó en conocer el precoz talento del joven, y después de haber abierto sus columnas a chispeantes artículos, ayúdele a reunirlo en un volumen bajo el seudónimo de Voz. Bajo este nombre publicó Dickens' primera novela, Pickwick, cuya obra por sí sola bastará a inmortalizar su nombre. No tardó en descubrirse el verdadero autor a través de su disfraz. La novela que lleva por título Pickwick fue publicada en 1838 y tuvo tanto éxito que todos los editores andaban a caza del nuevo autor. Pero este prefirió ser dueño de sus producciones y dio a luz Nicholas Glenbeg, o sea, narración de miserias y privaciones de un joven desamparado desde su martirio en casa a Bon Marché hasta sus pruebas en el mundo, y Oliverio Twial, historia de un pobre huérfano educado por la caridad pública. Seguidamente publicó Master Humbert Cook, Martin Schumblitz, Son Bay and Son, Biscuit House, Our Mortal Friends y otras 20 novelas. Dickens fundó además un periódico titulado Al The New Town, cuya dirección corría todavía a su cargo, y posteriormente publicó por números su última obra, The Muppet of Edwin Broads. Carlos Dickens pertenecía a la escuela de humoristas del siglo pasado, fundada por los Smollett, los Stoner y los Edding. A esa escuela cuya vis cómica consiste principalmente en revestir de cierta gravedad los asuntos más ridículos. Pero Dickens supo modernizar tanto este género de la literatura que llegó a formar una escuela casi nueva. Como talento descriptivo llegó a superar a su mismo maestro. Nadie como Dickens supo presentar el lado cómico de los caracteres populares, Nadie como él los pintó nunca con tanta verdad y elocuencia. Todos sus héroes son seres vivientes. El lector les oye hablar y bien pudiera decirse de este escritor castigar ridendomores, porque su firme sátira castiga todos los abusos, todas las debilidades, sin que los castigados acierten a proferir una queja. Jamás la reina le concedió una gracia, y sin embargo, qué de cruces y títulos de baronet se han vendido prodigando de 30 años a esta parte a simples ciudadanos, por haber contraído el mérito de dar comida y albergue a la reina o a los príncipes mientras fueron alcalde. Esta es la justicia de los reyes. Esto es todo por esta semana. Espero que os haya gustado y hasta el próximo sábado, en el que procuraré grabar la tan pospuesta segunda parte sobre la novela Mare Nostrum.